bienvenidos a Comunes, después de escuchar un buen rato de Quijote, que creo que durará hasta el sábado las lecturas de este libro, por gente variopinta y por turnos. Comienza Comunes, un día más, de 4 a 5, y bueno, pues hoy sin David, un clásico que nunca falta, pero suele llegar tarde, pero nunca falta. Y no está con nosotros, pero ha venido Elena. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas. Curioso que además habría que recordar que el Quijote es una obra con los derechos de autor caducados y eso permite que se puedan hacer cosas como la de hoy en el Círculo de Bellas Artes o todas las que quieran. Quien no le guste el Quijote, yo recomiendo que lo remezcle. Por supuesto, porque se pueden encontrar cosas mejores. Bueno, pero se puede adaptar, como es una obra que ha pasado a dominio público. Si no ha sido reescrita, digamos, si no ha sido adaptada, pues nosotros os recomendamos que hagáis vuestro propio Quijote. ¿Tienes alguna idea en mente? Pues bueno, se me ocurre pasarle por algún software, algún sistema informático que permita elegir todas las palabras que, no lo sé, que por ejemplo acaben en participio. Que podríamos ver qué es lo que da. No, en serio, recomiendo que juguéis con los textos, que apliquéis semántica informática a ellos y a ver qué es lo que sucede. Bueno, estará muy bien. ¿Y en el programa de hoy qué tenemos? Pues tenemos tu sección. Ah, pues sí, está por aquí. Por ejemplo. La estoy repasando. Index sonoro, con la que comenzaremos. Yo me gustaría tratar un par de temas relacionados con los libros, ya que estamos a 22 de abril, mañana 23, que es el día del libro. Los libros y la cultura libre. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con un representante, un portavoz de un... Me ha gustado el representante. Un comercial, ¿no? Ha sonado así, ¿verdad? Pero no lo es. Es una de las personas que trabaja en el nuevo medio de comunicación del cual hemos hablado aquí en alguna ocasión. Incluso también una vez estuvimos conversando con su director, Javier Bauluz. Pero no es a él a quien tendremos, sino a Juan Luis Sánchez. Así es, de Periodismo Humano, que además mañana cumplen un mes. Están también de celebración. Sí, así es. Ese es el sumario, ¿eh? Por cierto, hay camisetas de Radio Círculo, por aquello de los aniversarios. Excelente, claro, tenemos fiesta hoy de Radio Círculo. También. Cumplimos también aniversario. Así es. Pues comenzamos con el programa. Hoy en la sección de Index Sonoro vamos a hablar sobre tecnología para visionado de imágenes en 3D, imágenes por supuesto en movimiento, lo que es lo mismo, el vídeo en 3D. Desde hace ya un tiempillo se va escuchando hablar de 3D y tras la película Avatar pues han habido un montón de secuelas donde el 3D estaba más o menos bien aplicadas en cine, y ahora con el Mundial de Fútbol habrá secuelas en el mundo de la tele. Uno de los canales que va a retransmitir el Mundial ya ha anunciado que va a enviar señal en 3D, cosa que no sabemos qué utilidad puede tener porque no se venden todavía televisiones en 3D, pero el experimento está ahí. Supuestamente para cuando llegue el Mundial habrá unos 3 modelos en el mercado y algún aficionado o algún afortunado o alguien que pueda permitírselo igual consigue alguno de ellos y es de los pocos espectadores que ve el Mundial en 3 dimensiones. Pero esto no es lo mismo que cuando te compras un DVD en 3D y te viene con unas gafas de cartón y te lo pones y ya. En la televisión en 3D no debería ser así, en principio. Uh-huh. La televisión en 3D son aquellas que con una pantalla de LCD o de plasma, vamos, una televisión moderna, las televisiones de tubo han quedado un poco desfasadas para este tipo de emisión, permiten que el espectador tenga sensación de profundidad pero sin necesidad de utilizar ningún tipo de gafa. Uh-huh. Se hace incluyendo una membrana más a las que ya tiene la televisión y esa membrana se deforma de tal manera que la imagen que ves en tu ojo derecho y en tu ojo izquierdo no es totalmente coincidente, porque no se está radiando la luz de la misma forma que en una televisión normal, ¿no? O sea, las ondas llevan cierta separación. Uh-huh. ¿Esto qué te permite? Pues ver 3D de la misma modo que se ve una holografía. Para que os hagáis una idea, funciona pues igual que los hologramas que hemos visto toda la vida en billetes o los fosquitos, vamos, los hologramas de siempre. Uh-huh. Pues lo mismo, la luz se ve distinta en un ojo y en otro y da una sensación de profundidad, como si las imágenes pues, pudieran salir de la pantalla. Existen dos tipos de tecnología, el estéreo, que son las que comentaba hace un momento de membrana, y son las más sencillas, y una evolución sobre ellas que se denomina autoestereoscópica, que aumenta la capacidad de visión y añade una nueva función o una nueva... Siempre me sale la palabra feature, pero nunca sé cómo traducirlo. Estoy acostumbrado a leerlo siempre en inglés. ¿Cómo se diría esto? Una nueva mejora. Una nueva característica. Capacidad. Una nueva capacidad, por ejemplo. Capacidad no, mala opción, pero bueno. Sí, bueno, en cualquier caso. Entendemos. Añade algo que también se denomina con un anglicismo tremendo, que es free viewpoint, que significa punto libre de vista. En el primer modelo, en el modelo de televisión estereoscópica normal, si tú varias el lugar donde estás sentado, no hay aparente variación en la imagen, ¿no? Y además el efecto no te permite ver efecto 3D, digamos, este tipo de televisión en todos los ángulos de visión posible. Sin embargo, con la televisión autoestereoscópica se consigue que con la variación del punto de vista del espectador varíe también, pareciendo que la imagen rotara, la imagen en pantalla, y de tal forma que el 3D siempre viene hacia ti. O sea, no se llega a perder el efecto y permite mucho más ángulo de visión. Algo que hay que tener en cuenta con este tipo de sistemas es que las resoluciones, todo esto que solíamos hablar y que hemos hablado en algún programa también de comunes de televisión HD, HDTV, y son demás estándares, Full HD, no Full HD, que son los 720, los 1080 y demás, varían cuando se trata de televisión 3D, porque cada imagen que se superpone, digamos, en el plano hacia el espectador, en la tercera dimensión, merma capacidad resolutiva en la imagen. Eso actúa sobre la capacidad que tiene la televisión de resolver, de tal forma que si estuviéramos viendo pues, 3-4 planos, igual estaríamos viendo una cuarta parte de la resolución real de la escena, con lo que se deteriora la calidad de imagen, ¿no? Es uno de los handicaps que hay hoy en día a la hora de manejar imagen 3D. Y bueno, pues sobre el contenido, no es fácilmente adaptable un contenido en 2 dimensiones a un contenido en 3 dimensiones. Tiene que estar rodado para ser 3D, con lo cual pues seguramente la gente que vaya a rodar este año el Mundial y lo hagan pues eso, en alta definición y con tecnología 3D además, llevarán cámaras que permiten la grabación simultánea de al menos pues, 2 puntos de vista, ¿no? Para luego, a la hora de emitir las imágenes, poder emitir esas 2 señales distintas para cada ojo y que nuestra mente, que es bastante tonta en cuanto a lo referente a imágenes, cree ese efecto visual que se conoce como 3 dimensiones y parezca que bueno, pues que está viendo cosas en relieve. Para aquellos que hayáis ido al cine a ver películas en 3D, os diré que los sistemas no tienen nada que ver. Como comentaba antes Elena, en el cine te ponen unas gafas estupendas que te reparten en la entrada y te requisan en la salida, y que son las que te permiten ver la imagen en tres dimensiones, ¿no? La película. Uno de los principales sistemas es Dolby 3D, de la compañía Dolby, la misma que licencia Surround y otra serie de tecnologías referentes a imagen para cines, y que lleva una tecnología basada en lo que se llama división espectral. Para esto lo que se hace es se emite con dos proyectores, dos imágenes distintas, y las gafas son las que permiten hacer que un ojo y otro discriminen distinta imagen, para que esa imagen superpuesta que se vería en la pantalla cuando te quitas las gafas y que es ininteligible y bastante incómoda, pues llega a tu mente de forma correcta como pues dos imágenes distintas en cada uno de los ojos, y fácilmente decodificable por nuestro cerebro e interpretable como una imagen 3D. La otra tecnología la tecnología Real-ID, que es la proyección digital 3D estereoscópica, y que permite que en los cines no haga falta tener dos proyectores. Se puede hacer con un solo proyector que emite de forma intercalada, de forma alterna, las imágenes para cada ojo. Lo hace a suficiente velocidad para que no te des cuenta. Se reproducen las imágenes a unos 144 frames por segundo. Y bueno, pues lo que hacen las gafas es precisamente discriminar qué imagen estás viendo en cada momento, pero no porque se proyecten dos simultáneas como en el sistema anterior, sino porque estás viendo una y otra de forma alterna sin que te des cuenta. Y por último, el sistema X-Pan, que depende de unas gafas activas. Esto es que las gafas, un aparato un poquito más grande de las gafas normales, porque son, como su nombre indica, activas, electrónicamente están sincronizadas con el proyector y te regulan el ciclo de visionado. O sea, se emite con un solo proyector, pero en vez de hacer, como en la emisión de Real-ID, una emisión alterna y discriminar mediante la gafa pasiva, por decirlo de alguna forma, en este caso la gafa de lo que se encarga es de hacer que tú veas una imagen u otra de forma dinámica. O sea, es la gafa la que te da el efecto de tres dimensiones, y por tanto las gafas necesitan baterías y necesitan un aparataje electrónico dentro, son más caras, son más pesadas, pero los resultados son bastante buenos. Y por último, el sistema tradicional de aquella gente que quería ver 3D antiguamente, que era el sistema de los cines IMAX. No sé si alguno de los presentes ha ido alguna vez. Supongo que lo pregunto a ti, Elena, porque no hay más gente, David no ha venido. Pues ninguna de las personas presentes ha ido nunca a un IMAX. No, bueno, pues había uno... Había uno y sigue estando, si no lo han movido, ahí en el Tierno Galván. Sí, sí, lo sé. Donde se hacían proyecciones en alta definición, que para la época eran muy espectaculares, en cúpula, que era algo bastante bonito de ver y muy mareante. Películas de delfines y cosas así. Sí, cosas similares. No, no había gran cine, pero eran proyecciones muy bonitas y técnicamente muy bien grabadas. La verdad que era más una cuestión de admiración técnica que... Claro, que de contenido. Sí, que algo artístico y efectivo, ¿no? Pero bueno, los colegios solían pasar por allí y a mí yo creo que me tocó cuando se estaba estrenando, porque tenía edad para aquello. Y la cosa es que, entre otras cosas, nos pusieron una película en 3D con unas gafas, de aquellas de cristal rojo, cristal verde y similares, que tenían un efecto bastante impresionante y que es el sistema más clásico, que se grababa con cámaras especiales de dos lentes y posteriormente pues, se emitía con máquinas especiales que tenían dos lentes separadas unos 70 milímetros y proyectaban hacia la pantalla, ¿no? Y bueno, pues se conseguía el efecto tridimensional, simulando pues eso con las grabaciones, pues la distancia que hay entre los ojos, que viene a ser más o menos esa, unos 7 centímetros o así. Pues se utilizaba esa técnica de grabación y se conseguía un bonito efecto tridimensional bastante básico para la época. Y era bastante mejorado por los sistemas actuales, pero bueno. Básico, pero impresionable para las jóvenes y tiernas mentes de los infantes que llevaban de excursión al máximo. Sí, sin necesidad de darte tuerto, como cuando veías aquello del ojo mágico. ¿Qué es? Mucho más sencillo. ¿Qué es aquello del ojo mágico? ¿Nunca tuviste un libro del ojo mágico? Unos libros que tenían unas especies de estampados que parecían manteles antiguos, como de coloritos. Ay, que tenías que ver el velero. Sí, justo. Eso es como Mallrats, ¿no? En la película donde hay uno que jamás puede ver el velero. Pues aquello se llamaba el ojo mágico y fue alguien que lo inventó, patentó, aprovechando aquel efecto óptico. Y tú te tirabas un buen rato concentrándote. Las instrucciones decían que tenías que primero pegar la nariz e irte alejando del libro paulatinamente sin modificar tu forma de mirar, o sea, mirando como si el libro siguiera pegado a tu nariz, y se revelaba la imagen que escondía. Lo cual era bastante entretenido, pero daba cierto dolor de cabeza. Solo si pasabas 20 horas, como quizás. Pero había que pasarlas hasta que cogías la técnica. Si no, no disfrutabas. Y bueno, hasta aquí televisión 3D y cine 3D, un acercamiento bastante básico, pero que bueno, espero que os haya servido para saber las distintas tecnologías que hay. Y bueno, supongo que en el mejor de los casos, aquel que quiera comprarse una tele 3D, porque un cine 3D no os lo vais a poder permitir, espero, si no os odiaré, pues que se deja aconsejar, porque tampoco hay, como decía, demasiada variedad. Dado que no nos has presentado ninguna perspectiva open source del tema, debe ser que esto es territorio privativo a lo bestia, ¿no? Territorio pues, patente. A día de hoy sí, aunque he de decir que casi todas las técnicas de grabación en 3D que se están utilizando son bastante artesanales y bastante geek. O sea, hay gente que se está dedicando a construirse sus propios soportes para conectar sus dos cámaras de fotos por aquello del peso, porque si conectas dos cámaras de vídeo, pues te puedes quedar sin hombro, y hacer sus propios aparatajes para tener los dos puntos de vista necesarios y construir imagen 3D. O sea, lo cierto es que actualmente la tecnología de recepción está aún muy poco avanzada. O sea, como decía, hay pocos modelos y hay poca disponibilidad, pero la de grabación se encuentra en la misma fase, sobre todo para usuarios normales, ¿no? Si no eres un estudio de cine. Con lo cual, casi todo lo que se está haciendo fuera de las industrias no es de código abierto, pero podéis verlo, aunque no tenga licencias expresas, casi siempre a través de YouTube, buscando grabación en 3D o similares. Si hacéis búsquedas en inglés, afinaréis bastante más. Encontraréis un montón de aparatos que han construido pues, gente con tiempo y con ganas para poder grabar 3D de forma casera y muy efectiva. Qué bueno. Ah, yo voy a buscar eso. Pues nada, seguimos con el programa y con tu sección, ¿no? Creo. No, recuerda que yo ya no tengo sección. Sí, la mataste. Me he diluido, lo maté en directo. Es un acto muy emocionante. Pero ¿y entonces esto ahora qué es? Como un tránsito. No, podemos llamarlo parte de los contenidos de comunes, así, sin apartheid ni nada. ¿No quieres llamarlo deriva o algo así un poco más moderno? No. Deriva. Extensión, transversalidad. Pues escuchamos una canción, la siguiente del disco de variedades, que hoy no han traído música los que saben de música, así que nada. Sí que la ha traído Nacho y, claro. Y ni siquiera nos has traído canciones licenciadas bajo Creative Commons. Pues mira, he de decirte que concretamente de las que están aquí, la de Chuck D aparecía en The Wire y era uno de esos discos que hicieron para distribución por la red. Ah, bueno. Sí, y alguna más de las que hay, no sé si concretamente ese disco de Ascend Up Foundation fue uno de los que también hicieron para distribuir a través de la red. No recuerdo bien ahora mismo, pero creo que sí, no sé si es del Mile Mirrors o Mile Windows, no sé cómo se llama. Bueno, Nacho ha venido ampliamente documentado, como podéis ver. Sí. Ahora sí. Que hablamos de música y copyleft, quizás es un buen momento para anunciar también en el programa que tenemos un concurso para encontrar una sintonía para nuestro programa, pero ha de ser una sintonía copyleft. Es decir, que os increpamos, os pedimos que compongáis con los medios que tengáis una grabación para que nos sirva de sintonía del programa y podamos jubilar esta de Disney Puritans, de la que Nacho y yo estamos un poco cansados. Así es. Justamente. Así es. Por lo que sabemos, han llegado pocas propuestas y casi siempre de tinte electrónico, cosa que era de esperar, porque suele ser más fácil para hacer una sintonía. Claro. Si hay algún hombre orquesta en la sala, sobre todo si lleva un bombo atado a la espalda, por favor que mande alguna creación. Aunque tú detestas las baterías. Sí, pero bueno, sobre todo porque pesan, hay que transportarlas, va mal. Pero bueno, si no me entero mucho. Así que en nuestro blog, que podéis encontrarlo en nodo50.org/comunes, tenéis más información sobre nuestro pequeño concurso. Así es. como por ejemplo el email al que tenéis que enviarlo, porque que yo es creo... comunes@nodo50.org, el 50 con número, y recordad, no nos enviéis archivos directamente, a ser posible subidlos a archivo.org o a cualquier otro espacio que os permita alojar este tipo de documentos y enviarnos un enlace para que podamos reproducirlo. Y lo que sí que es importante, tiene que tener el mismo tipo de licencia que el resto de contenido que hay en el programa, y me refiero a nuestras voces, porque la música ya sabéis que es variopinta. Sí, pero bueno, vamos caminando poco a poco, ¿no? Intentaremos, vamos a la vez que todos los demás deciden también usar licencias libres. Vale, pues os dejo con la canción de Achacde, para que luego no te quejes. Corny choruses, no glories, no hallelujahs, land cruisers, no truck users, no grins, no trends, no phony ass friends who begin with ends and end with no ends and no estrogen. No gas ups, no soups, no Lex coupes, no brackers, no backers, no niggas for no blackers, no triple jeans, no mainstream dreams, no stress beams, no accusation, cop chases, court cases, no rape charges, no sergeants, no debarges, no lightweight bouts up in the air, shootouts, and no sellouts. No negroes with egos, no more shows, calling women bitches and hoes, no thoughtless lows, no woes. No singing voices, no Rolls Royces, no whack choices, no volunteers getting peers on career years. No solutions, no problems, no more vinyl revolving, no happy campers, no offense, no funk samples. Season the hardest word to say is no. Only got two letters, only takes a second to say it. No meaning, no, no conscience, no stress, no second guess. No bodyguards, no question. The easiest and the hardest word to say is no. Only got two letters, only takes a second to say it. No meaning, no, no conscience, no stress, no second guess. No bodyguards, no question. Sucker jazz, no girl, I got the cash wraps. No sex traps, no Rolexes, no unprotected sex. No false hopes, no hang rope boats, no car notes, no killers, no vanilla, no bigger willies or Wilmers. No jail time, no fucking little kid rhymes, no studio terrors, no mirrors, no mind, no spelling errors. No absent pops, no sweatshops, no pork chops. Al principio del programa comentaba que hoy tenía la intención de dar un par de ejemplos relacionados con la literatura o con los libros y la cultura libre. Uno de ellos es un sistema con el que me he encontrado investigando sobre los libros electrónicos, que se llama LibriVox. ¿Tú lo conoces, Nacho? No. Por un momento tenía miedo de que en algún Index Sonoro hubieras hablado de esta página web, pero ¿qué va? Bien, me alegro. La primera referencia fue un correo tuyo, donde decías, quiero hablar de vale. LibriVox. Pues mira, dicho y hecho, aquí estoy hablando de LibriVox, que podéis encontrar en LibriVox.org. Los libros electrónicos, cuando se leen en un libro electrónico, en un lector de libro electrónico, es que, ¿sabes que has visto que tenemos un problema de traducción bastante fuerte con el sistema de los e-books? ¿No? Porque estamos llamando a tres cosas con el mismo nombre. Llamamos libro electrónico al dispositivo, al para dispositivo, lo llamamos también al propio libro, al contenido, incluso hay gente que también al reader, o el software que te permite leer. ¿Ah, sí? Y que puede estar instalado dentro de un libro electrónico o un ordenador, pues a veces lo llaman e-book, que, bueno, o lo llaman e-reader, o llaman e-reader al dispositivo. En fin, hay una confusión bastante fuerte, sobre todo con cómo traducimos estos términos. Pero bien, tú puedes leer un libro electrónico en tu dispositivo, pero ¿qué ocurre si eres ciego? Imagino que acabarán inventándose una mezcla entre el braille y el sistema de la tinta digital, pero mientras tanto no, existen audiolibros que sirven bien para los ciegos o bien para las personas que pueden ver, pero prefieren escuchar bien porque, no sé, están conduciendo, quieren están caminando. La vista. Sí, no quieren echarle demasiadas horas, ¿no? Está bien, a mí me venía bien. Sí. Ya pasa mucho con el ordenador. Claro, el sistema es más lento, pero bueno, es bonito. Estos audiolibros que puedes descargarse en LibriVox están tomados, están leídos sobre obras de dominio público. La mayoría de ellas publicadas en archive.org o en Proyecto Gutenberg. Que como sabéis, Proyecto Gutenberg, o no sabéis, pero os lo cuento, es la librería más grande que existe en la red, que tiene más obras de contenido público, de dominio público, que tiene más de 30.000. y todas ellas no tienen copyright. No es que haya muchas en castellano, pero bueno, la mayoría está en inglés, pero cada vez va creciendo. Y lo mismo ocurre en LibriVox, que la mayoría están en inglés, pero en español ya hay 163. Y la característica que más me gusta de LibriVox es que es un sistema basado en el trabajo de voluntarios. Es decir, que tú ahora mismo, si quieres, te coges una obra que no haya sido leída todavía, te la descargas de la red y comienzas a leerla con cualquier programa, a ser posible pues un programa tipo... Audacity. Audacity, gracias. No me venía el nombre. Un programa que es libre para registrar grabaciones en el ordenador. Entonces comienzas a leer así, con tranquilidad, capítulo primero, pones tu mejor voz y contribuyes a que haya una biblioteca libre, de obras también libres, y que cualquiera pueda descargarse y escuchar. ¿Hay algún tipo de manual de estilo sobre lectura o es muy libre? Pues quiero decir, libre, no lo han hecho. ¿Tienes que dramatizar, tienes que hacer una lectura plana, sosegada, leer rápido o hablar rápido como hablo yo muchas veces que no se me entiende? Mira, te voy a poner un par de ejemplos. Vamos a escuchar el primero, que es una obra de José Martí, el cubano José Martí, ¿no? Que, bueno, poeta y periodista, por cierto, y creador además del Partido Revolucionario Cubano, impulsor de la Guerra del 95, que cuando estuvo en Estados Unidos, desde Nueva York, comenzó a editar una revista que se llamaba La Edad de Oro, que era una revista para niños, con textos para niños. Luego eso salió publicado en un libro y se puede escuchar. Vamos a oír un poquito además con la introducción de cómo comienzan los archivos de LibriVox, te explican lo que es y la voz comienza a leer. Introducción a la Edad de Oro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Karen Savage. La Edad de Oro, por José Martí. A los niños que lean La Edad de Oro. Para los niños es este periódico, y para las niñas, por supuesto. Sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz. El niño ha de trabajar, de andar, de estudiar, de ser fuerte, de ser hermoso. El niño puede hacerse hermoso aunque sea feo. Un niño bueno, inteligente y aseado es siempre hermoso. Pero nunca es un niño más bello que cuando trae en sus manos. Pues habéis visto que el acento no lo puedo identificar, pero claramente es un acento latinoamericano. Uh-huh. Y admiten, sí, lecturas de todo tipo y bien dramatizadas o no, bueno, pues un poco a la buena de cada uno, ¿no? Vamos a escuchar otra muestra de nuestra escritora Bazán, Emilia Pardo Bazán, la señora Emilia Pardo Bazán, de su relato corto El abanico, donde aquí hay una cierta dramatización. El abanico, by Emilia Pardo Bazán. Read in Spanish. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Como deseaba escrutar el corazón de mi novia, díjome Sandalio Aguilar en la terraza del casino, en la hora propicia a las confidencias, cuando los acordes de la orquesta se desmayan en el aire, aleteando débiles a manera de fatigadas mariposas. Y en las conversaciones de amor, casi todo es mentira, decidí practicar una experiencia... Ves que aquí cambia la voz, ¿no? Cuando... ¿Pero es una sola persona o son varias? Yo no sé, yo creo que es una sola cambiando la voz o incluso modificándola con está un pitch bien, está bien. En el ordenador. En el es programa. Como las lecturas del Quijote del Círculo, ¿no? Que le añaden un pequeño eco para que parezca más litúrgico. Ah, yo pensé que era natural, propiciado por ¿Así? La emoción del momento. Bien, bueno, pues esta es mi recomendación para el pre-día del libro, ¿no? Para, ya digo, los invidentes o los videntes. Igual nos da. Me gustaría que hubiera algún ciego escuchándonos y que, o con capacidad visual reducida, que nos pueda decir, a ver, no sé, qué le parece LibriVox, y también que aquellos videntes que se os escuchen, algunos se anime. Yo me lo he apuntado como tarea y voy a leer algo como voluntaria y, bueno, voy a aportar alguna cosita. Sí, a mí me encanta leer en alto, así que me encanta leer cuentos a los niños. Qué suerte. Algún día os voy a leer alguna cosa. Pues nada, te esperamos con tu sección de lecturas. Vale, muy bien. Otra convocatoria que tengo para mañana. Mañana, como os he dicho, y como sabéis sobre todo los que escuchan Radio Círculo, es el Día del Libro, pero también ha sido declarado Día del Libro y la Cultura Libre. Es decir, el libro libre. Y cuando dices ha sido declarado, porque estas cosas así como impersonales de ha sido... Sí, porque cualquiera puede declarar lo que quiera, ¿no crees? Por ejemplo, la Noche del Libro, mañana, que tiene más de 500 actividades en toda la Comunidad de Madrid, es un conjunto de eventos patrocinados o orquestados por la Comunidad de Madrid. Así que es una cita institucional. Eso no quiero decir que sea la única celebración posible del Día del Libro. Esta es la que propone la Comunidad de Madrid, pero cualquiera puede declarar, pues, mi noche de los libros o mi día de los libros va a ser así. Puede haber iniciativas ciudadanas que creen una programación, ¿no? Y este es el caso del Día del Libro de la Cultura Libre, que se desarrolla mañana a Lavapiés a partir de las 7 de la tarde. En la Plaza Agustín Lara, que es la de la Corrala, en la calle Sombrerete, esquina con Mesón de Paredes, para los que vivan en Madrid y quieran acudir, va a haber un intercambio de libros y algo que ellos han llamado Feria del Libro Gratis. Así, una contradicción curiosa. Bueno, todos los libros que tengas por casa, viejos, leídos, abandonados, tristes, y quieras darles una nueva vida, puedes ir allí e intercambiarlos. Y durante toda la tarde-noche va a haber teatro, cuentos narrados e interpretados, va a haber un concierto también. Bueno, un poco de todo, ¿no? ¿Habrá alguien que lleve alguna obra buena o se convertirá en un intercambio de feos? Que estas cosas nunca se saben. Ya, lo bueno que, como antes... Fondo de armario. Igual que hablábamos antes de la música, lo que para mí es estupendo, para ti es una... No, no, por supuesto. Así que siempre habrá alguien que no le guste. Aunque me ha gustado mucho cómo movías la cabeza escuchando Chuck D. Ah, movía la cabeza. No, pero esto es un reflejo que tengo. Bien, así que esta es nuestra... O al menos, bueno, ¿tú te sumas a mi convocatoria? Sí, sí, que me sumo a tu convocatoria y además lo hago también de forma impersonal. Sumémonos todos. Bien. Podéis consultar la programación completa en diario... No, perdón. En dialibrolibre.wordpress.com. Dialibrolibre.wordpress.com. Vale, pues ponemos un tema musical, cualesquiera, o quieres alguno en particular. No, un impersonal me va bien. Un impersonal, vale, pues por ejemplo, el marcado como 9. Número 9, ¿qué es? Los Dead Boys. Dead Boys, qué bien, un poco de punk. Venga, pues... Yeah. Y podíamos leer durante estos últimos días, de hecho se publicó en prensa el martes, acerca de una sentencia del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, en la que se declaraba que artistas, intérpretes o ejecutantes, o lo que es lo mismo, la asociación AIE, carece de legitimación para gestionar y reclamar los derechos de los artistas musicales de Estados Unidos. La demanda que había interpuesto la sociedad de gestión contra la exhibidora Cinesa pues consistía en una reclamación de unos 500.000 euros en concepto de derechos de autor por bandas sonoras de películas americanas, ¿no? En el juicio, AIE declaró que tenía alrededor de 20 o 25 millones de euros recaudados pendientes de repartir entre los titulares. Al no poder los artistas, intérpretes o ejecutantes músicos norteamericanos reclamar protección alguna en nuestro país, a no ser de la aplicación nuestra ley, carece de legitimación AIE para gestionar y reclamar sus derechos, según dijo el tribunal en su sentencia sobre este montante de dinero, ¿no? Con lo cual, pues, una vez más, varapalo a una entidad de gestión por el excesivo celo en el cobro de aquellas minutas que no le corresponden. Claro, como al igual que hablamos aquí en el programa en el que tuvimos invitados al dueño del radar y a un testigo en el juicio que interpuso AIE contra Subar, contra él, la AIE solamente puede recaudar los derechos sobre aquellos socios suyos. Y son socios discográficas, bueno, entidades fonográficas españolas y también otras con las que tienen acuerdo. Si no tiene acuerdo con otras que haya decidido que AIE les represente en España, no puede recaudar por ellos, ¿no? Supongo que, que el caso concreto de los artistas que estuvieran reclamando pues no estaban asociados a ninguna entidad con la que AIE tuviera un acuerdo, ¿no? Así es. Otra de las noticias que podíamos leer, casi todas extraídas de la página de Comunes, que a su vez son extractos de la prensa normal en la mayor parte de los casos, o de publicaciones sobre, como diría yo, cultura libre, copyleft. Sí, la prensa normal, eso me ha tocado un poco, ¿no? La prensa normal. Sí, es que Digamos la prensa generalista. prensa generalista, Sí. convencional, tampoco, Bueno, ¿no? yo diría Yo generalista. siempre tengo problemas con expresar diferencias entre unas y otras, y no porque quiera expresarlas o matizarlas, sino porque parece una distinción cuanto a derechos que se aplican, este tipo Bueno, de cosas. hablemos con rigor, prensa Hablemos con generalista. rigor. Una noticia del país. Venía a recoger. Cedro amenaza con acciones legales si en los campos españoles se sigue violando el copyright. Cedro ha descubierto algo un poco tarde, que se llama archivo adjunto. Entonces están escandalizados porque han descubierto que los archivos adjuntos que se intercambian entre profesores y alumnos, o incluso alumnos entre sí, pueden contener partes de obras licenciadas. Para aquellos que no hayáis escuchado nunca Comunes, o que no sepáis que es Cedro, es el Centro Español de Derechos Reprográficos, son aquellos que se encargan de los derechos de autor sobre publicaciones escritas, libros y demás, otra serie de publicaciones. Esto quiere decir que si un alumno le pasa a otro un libro en un archivo adjunto de un correo, Cedro se va a mosquear. Cedro quiere cobrarlo y no sabe cómo, porque además ni siquiera sabe si ese archivo se ha pasado o no, o no debería saberlo. Claro, son comunicaciones privadas, ¿no? Los cuales no puedo entrar. Claro, en cualquier caso, bueno, pues la directora ha dicho que algo habrá que hacer, que se lo están poniendo muy difícil y están quemando los últimos cartuchos. Y bueno, ya sabemos que muchas veces cuando hablan los directores de entidades de gestión parece que estén en un western. Siempre suele ser como todo muy, muy tremendo. Pero esto no es lo mismo que si tú y yo vamos a clase y quedamos en un pasillo y te dejo un libro que yo tengo Sí, pero para que te lo estudies, ¿no es lo mismo? por eso cobran, sobre todo si vas a la fotocopiadora, porque las fotocopiadoras pagan a Cedro su canon. Claro, las fotocopiadoras, sí, digamos que los Pero servicios de reprografía de las facultades normalmente son caros porque parte de lo que estás pagando es para Cedro, pero si yo te dejo a ti el libro. así es, pero bueno, habrá muchas cosas que resolver. En cualquier caso, pues continuamos con el programa después de estos dos apuntes de noticias que podíamos leer en prensa sobre derechos de autor y entidades de gestión, que por desgracia pues siempre están presentes en el programa con ciertas noticias negativas sobre cobros excesivos y demás. Y vamos a hablar con el invitado de hoy, con José Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis Sánchez, sí. a quien tenemos, ya le escuchamos sus ruidos de la comunicación, probablemente por móvil. Hola, Juanlu. Hola, hola, muy buenas. Qué bien tenerte en Comunes. Queríamos desde hace tiempo hablar con vosotros porque, bueno, hace un mes de la salida de periodismohumano.com y pues precisamente comentábamos al principio del programa que mañana se cumple, ¿no? Mañana hace un mes de la salida. Sí, mañana hacemos un mes y estamos muy cansados de trabajar mucho, pero muy contentos y con energías para seguir porque la experiencia, la verdad, que personalmente y profesionalmente está siendo estupenda. Periodismo Humano es un medio de comunicación online, de noticias y reportajes diarios que han nacido con el enfoque de los derechos humanos, ¿no? Un poco basado en la Declaración de los Derechos Humanos, que el mismo núcleo del que ha partido el medio de comunicación pues había redactado y consiguió que muchísimos profesionales de los medios de comunicación se sumaran, ¿no? Y aportarán su firma a esta declaración. Y vale, tenéis ya un mes a vuestras espaldas. ¿Qué ha sido lo más inesperadamente duro y difícil tras la salida del medio? Pues lo más duro es saber que hay muchísimas cosas de las que queremos hablar y que ojalá pudiéramos ser mucha gente más en Periodismo Humano para poder cubrir todos esos temas que queremos cubrir. Y el ejercicio siempre periodístico de hacer la selección de los temas, de trabajarlos bien y de, por una parte, digamos que cumplir con el contrato, con la audiencia, con la gente que nos lee, con la gente que participa, de estar todos los días dando información de calidad y por otra parte también mantener una cierta distancia con respecto a la última hora porque no queremos vernos arrastrados por eso, ni muchísimo menos. Eso es lo más duro, que por otra parte también lo preveíamos. Y lo más inesperado, no lo sé, pero desde luego lo más emocionante para nosotros ha sido la acogida. No solo en términos de audiencia, de visitas, y bueno, que eso tendremos que esperar un poco más para ver si eso realmente se asienta y todo va tan bien como parece, sino la acogida en las redes sociales, la participación de la gente, el feedback que se dice ahora, cómo la gente nos está felicitando por lo que estamos haciendo, pero con palabras muy, muy, muy, muy gordas, con palabras muy, muy, muy, muy amables y muy sinceras. Y a nosotros eso, la verdad, es que nos está dando eso, la energía que nos falta para terminar el día todos los días y hacer el periodismohumano.com del día siguiente o de la hora siguiente, ¿no? Por la acogida que comentas, se podría pensar que en cierto modo un determinado público se estaba esperando. O sea, ¿crees que hay todavía huecos que rellenar en las publicaciones digitales en Internet? Sin ninguna duda. O sea, y no solo nuestro hueco, que seguro que sí. Yo creo que había un hueco que o había una necesidad no cubierta y no era no era solo una necesidad de los periodistas, como se creía, ¿no? No, claro, hombre, claro, todos los periodistas quieren hacer ese tipo de periodismo. Bueno, todos no, ¿no? Pero hay muchos periodistas que quieren hacer ese tipo de periodismo. Nos ha jodido, claro que sí, pero es que a la gente no le interesa. Y no, es verdad, sí le interesa. Porque también hay una necesidad por parte de la gente de tener ese periodismo o de poder volver a confiar en un grupo pequeño, mediano, de periodistas que se han formado como nosotros, sin ánimo de lucro, para poder hacer el trabajo que queremos hacer sin tener que depender de grandes conglomerados empresariales que luego al final acaban, bueno, dirigiendo un poco el mensaje o dirigiendo un poco las líneas editoriales en función del beneficio del 20% anual en vez de otras cosas. Entonces, hay una necesidad profesional por un lado y estamos descubriendo porque ya lo preveíamos, pero ahora ya lo estamos palpando, que había una necesidad social de rellenar ese hueco. Periodismo Humano nace desde el germen de la productora Piraván, de la cual hemos hablado aquí porque hace unos meses pudimos charlar un ratito con Javier Bauluz, vuestro director, cuando tratamos el tema de La Naval, Gijón, que es donde estáis vosotros, Gijón. Además, se agradece mucho que hay un medio que no esté ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en otra gran capital y esté dando siempre una visión pues muy, muy centralista de todo, como si toda la actualidad tuviera que hacerse en una ciudad grande, ¿no? Eso tiene su peaje también. Sí, ¿cuál es? Bueno, pues que el centralismo no solo es en cuanto a la información, sino a la atención que te puede llegar a prestar la gente o determinada gente. O sea, vamos, yo ya hablo desde un punto de vista personal, soy de Sevilla, he vivido en Zaragoza, también en Madrid y ahora vivo en Asturias, y puedo decir que hay proyectos que he conocido en todas esas ciudades que son muy interesantes. Ejemplo que vosotros conocéis bien, CEMOS 98, en Zaragoza, podría dar otros tantos nombres de iniciativas muy interesantes que si estuvieran en Madrid serían, vamos, el mito número uno del mundo de que corresponda, ¿no? Pero como no están en Madrid, pues parece que hay, pues eso, que hay que pagar un peaje de esfuerzo, quiero decir, de esforzarse y de hacerlo todavía mejor para que se reconozca. Y aquí no estoy hablando de nosotros, sino de otras iniciativas. Nosotros acabamos de empezar a demostrar lo que podemos hacer, y por ahora ya te digo que la exigencia, sobre todo en algo tan redistribuido como Internet, pues la acogida está siendo estupenda y no se nota tanto sobre el centralismo, pero sí quería yo marcar el punto ese, porque me parece además que es importante lo que has dicho. Y Piraván se ve un poco resentida de que tengáis que volcaros ahora mismo en periodismo humano, porque, bueno, uno igual desde fuera dice, es que solo tienen cuatro cosas, pero, ¿qué cuatro cosas? Y lleva mucho esfuerzo y aportáis contenidos diarios y no sois muchos, ¿no? Sois poquitos, y bueno, no sé si sois los mismos los que formáis Piraván que los que estáis en periodismo humano. ¿Cómo va la cosa? A ver, explicado más o menos esquemáticamente, el director de periodismo humano, que es Javier Baulú, premio Pulitzer, lo conocéis, lleva 30 años haciendo periodismo humano. Lo que pasa es que ahora se llama periodismohumano.com, pero realmente todo esto es el principio, o el final de un camino, el principio de otro, que realmente ha podido tener varios nombres, pero que la esencia es la misma, que es hacer periodismo desde el punto de vista de las víctimas, hacer periodismo desde el punto de vista de los derechos humanos, hacer un periodismo social y dar, digamos, apoyo a aquella gente que innova y es creativa a la hora de buscar soluciones para los problemas sociales. Y eso lo lleva haciendo Javier y mucha gente desde hace 30 años. Piraván era simplemente un intento de aprovechar el abaratamiento del coste que tiene hacer periodismo. Hasta hace 10 años, pongamos, hacer periodismo era imposible sin tener detrás el apoyo tecnológico de las grandes imprentas, de los grandes estudios, de las grandes empresas de que ponían la pasta para que tú te pudieras ir a un sitio, grabar con una cámara que costaba 12.000 euros y volver. Eso deja de ser así, por eso aparece Piraván, que produce periodismo de calidad y que después se lo brinda, digamos, a bajo coste a medios de comunicación. ¿Qué pasa? Es que los medios de comunicación no les interesa, ni siquiera barato, porque lo que no les interesa es el contenido. Entonces, en ese momento, que es un momento de reflexión y decir, pues si ni siquiera así lo quieren, llega el momento de aprovechar que Internet nos deja hacerlo y es montar un medio de comunicación propio para difundir no solo los contenidos nuestros, que los vamos a ir desgranando poco a poco, sino el trabajo de tantísimos periodistas que hay por ahí haciendo cosas tan buenas que nadie está leyendo. Y un poco esa revolución, una evolución natural que va desde el luchar por hacer un trabajo que no tiene salida porque no interesa política económicamente por la rentabilidad del 20%, y por tanto hay que buscar una vía diferente de difusión. Y entonces vino Internet y nos permitió a los periodistas ser independientes tecnológicamente. Y dentro de este periodismo social, periodismo con enfoque en los derechos humanos y en las víctimas, no solamente se puede hacer, digamos, reportaje de calle o reportaje de conflicto, sino que también se puede tocar la cultura y otros ámbitos, ¿no? Por supuesto, hay una sección, aunque evidentemente el resto de secciones también están salpicadas y viceversa, que tenemos, que se llama Culturas, que la coordina Jessica Romero y que, vamos, yo creo que estamos haciendo en ese sentido un trabajo estupendo porque siempre hay cosas que interesan. Hoy, si lo tenéis delante del ordenador, echarle un vistazo al reportaje que hay hoy sobre un señor que ha dibujado sus 15 años viviendo en la calle con un sin techo y que dice verdades como puños y sin ningún tipo de condescendencia, sino, es decir, aprender de lo que te puede decir una persona que ha pasado por eso y que ha hecho un libro con sus dibujos y que en fin, nos parece un proyecto muy interesante. Ayer era otra cosa y mañana será otra cosa. Es decir, la cultura como como espacio de lo público, como espacio de la conversación, como espacio de poder compartir, es fundamental. Fundamental en un proyecto como Periodismo Humano y fundamental en el periodismo social, yo creo. Sí, bueno, yo lo he visto esta mañana y es verdad, tenéis que verlo, es justo los dibujos y las vivencias de esta persona, no sé, que os lo recomiendo. Y también, no solamente estáis haciendo bueno periodismo escrito, para que quede claro que lo vuestro es audiovisual y de mezclar bueno la multimedia, ¿no? También pues desde crear presentaciones con fotografías y narradas hasta bueno los vídeos, el audio y el texto, todas las herramientas que se tienen a mano en internet y que hacen que además es un medio disfrutable, ¿no? Sí, y yo creo que además por ahí tenemos muchísimo que avanzar en general, los medios, porque hemos heredado un periodismo de prensa, es decir, digamos que la primera gente que empezó a hacer cosas en internet era gente de prensa, entonces se llamó prensa digital, pero realmente internet se parece más a otra cosa, se parece más a la radio, quizá por el lenguaje, por la inmediatez en algunos medios, se parece más a la televisión porque es visual, es decir, que hay que ir mezclando esos lenguajes, hay gente que lo está haciendo muy bien, como The Guardian, como La Información, como muchos medios que están innovando en ese sentido, de llevarse a un dibujante de cómic a una librería, por ejemplo, o de llevarse a hacer un gráficos como extrayendo datos de fuentes públicas sin necesidad de tragarse un tocho de texto explicándote qué significa cada cosa, porque visualmente es mucho más agradable hacerlo, y por supuesto los documentales por episodio, el nuevo formato multimedia que se le ha dado a llamar, que no es más que la mezcla del sonido, el texto, la imagen fotográfica, el vídeo, todo eso lo estamos explorando y tenemos preparadas cosas para publicar inmediatamente dentro de muy poco que avanzan mucho en ese sentido. ¿Y conoces iniciativas parecidas a Periodismo Humano en otras partes del mundo? ¿Tenéis alguna relación con otras redacciones o con otra gente que tenga formas de funcionar parecidas y os permita pues intercambiar información o similar? Mira, hay una cosa que no he mencionado todavía porque no soy yo muy amigo de hablar de modelos de negocio, pero bueno, ya he dicho que Periodismo Humano es un medio de comunicación profesional sin ánimo de lucro, que depende de, entre otras cosas, del apoyo de la sociedad civil, de sus organizaciones, es decir, de instituciones públicas o privadas, fundaciones que quieran aportar, y de los individuos. Es decir, que necesitamos que los 10.000 socios que hay en Facebook donen un euro a la semana para que el Periodismo Humano pueda ser posible. Y dentro de esa corriente, y con eso, a eso iba con lo de tu pregunta, sí. En España hay poca tradición, digamos, de filantropía. Hay un proyecto como es ProPublico, que ha obtenido un premio Pulitzer por un reportaje hecho en un medio, este ProPublico, que es sin ánimo de lucro, en fin, que puede ser, digamos, como algo muy parecido a Periodismo Humano, y este medio tiene el apoyo de filántropos, el apoyo de varias universidades, como es también nuestro caso. Es decir, que sí hay referencias en medios de comunicación internacionales, pero es verdad que hay una tradición de filantropía y de inversión por servicio público y no por rentabilidad única y exclusivamente, más que en España, pero sí hay. Y en España es una cuestión hasta casi legal. Por ejemplo, Vota.com, que es un periódico ciudadano con el que nosotros también colaboramos para que la gente pueda hacer sus propias noticias, aunque es un medio de comunicación aparte que lleva ya años trabajando, sí. Pues está en la misma situación, es decir, es un medio sin ánimo de lucro, pero legalmente en España no es fácil tampoco constituirse como un medio de comunicación que pueda recibir ayudas públicas o privadas, generar ingresos a través de la filantropía, etcétera, etcétera. O sea que, pero es un modelo a explotar que de hecho The Guardian en origen es también un poco eso. Y ya por último, Juanlu, dentro de ese contexto de no ánimo de lucro, Y dado que sabes que esto es un programa sobre cultura libre, pues quería preguntarte con qué licencia se publican los contenidos. Los contenidos de periodismo humano son Creative Commons para uso no comercial y siempre que se cite la autoría, excluyendo evidentemente aquellos contenidos que nosotros, digamos que contratamos a agencias como es el caso de Associated Press para las fotos o de IPS para algunas noticias de texto que utilizamos para publicarlas, que son muy interesantes. Pero el trabajo, salvo que se especifique lo contrario, de periodismo humano es Creative Commons, porque no solo por una cuestión de coherencia cuanto a la financiación, del cómo nos financiamos, sino una cuestión de supervivencia de la información que realizamos. O sea, sería de locos querer que la gente no redistribuya la información que nosotros hacemos, porque entonces no sirve para nada el periodismo que hacemos. No nos hace falta que la gente venga a periodismohumano.com para leer periodismohumano.com. En fin, está muy bien que la gente sepa que las cosas son nuestras, porque si no se reconoce nuestro trabajo, es imposible que podamos crecer. Pero animamos a la gente, vamos, que se descargue nuestros documentales, que se puede, y que los ponga en su casa, invite a todos los amigos y que los suba donde lo tenga que subir. Es decir, que en ese sentido tenemos muy claro que lo importante, precisamente por el origen de nuestro proyecto, lo importante es que la información llegue a todas partes, más que el comercio que se puede hacer con esa información. Claro que sí, no retenerla. Pues muchísimas gracias, Juanlu. Seguiremos leyendo Periodismo Humano, seguiremos colaborando como podamos y bueno, y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros y os seguiremos escuchando también. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Listen to my Astra Blue. Pues hasta aquí el Comunes de hoy, no sin antes dar un último apunte de agenda, enviado desde el más allá por David, y es recordar que hoy en el garaje sónico hay una fiesta del festival Lady Fest, festival, ¿cómo denominarlo? ¿Queer? ¿Feminista? Yo diría femenino. Femenino, ¿no? Sí. Cuando menos. Y bueno, pues es el jueves 22 de abril, lo que es lo mismo hoy mismo, con Señora que Pincha y otra que también, como DJs, y es a partir de las 10:30 en el garaje sónico calle San Andrés. Y poco más que en añadir. En Madrid. En Madrid, por supuesto. Para que la gente no se lleve a error, no es que sea Lady Fest hoy, pero es una fiesta. Para Lady Fest. Pro Lady Fest, ¿no? Así es. Ahí os invitamos que vengáis. Y hasta el jueves que viene. Sí, ¿vendrás? Pues claro, joder, siempre estoy aquí, aunque no me veáis. Hasta pues pronto. Nada. Gracias a todos y seguir con el Quijote.